si la ves, dile que aún la quiero y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí. Si la ves, dile que no la he olvidado, no, y que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me he vuelto loco y que mi vida se va poco a poco. Díselo, oh, díselo, oh, oh, oh. Ya no me siento igual que ayer. Nena, yo te quiero entender. Me dejaste solo aquí, dime por qué, baby. Y si la ves, dile que la sigo esperando, que me siento bien en sus brazos y que este hombre no puede vivir sin estar junto a ti. Si la ves, dile que la sigo esperando, que me siento bien en sus brazos y que este hombre no puede vivir sin estar junto a ti. No puede vivir sin estar junto a ti. Dime qué hago si no dejo de pensar en el calor de tus abrazos. Mi corazón está en pedazos. Si la ves, dile que aún yo la quiero y que yo extraño sus besos y que no aguanto esta tormenta que me mata a fuego lento. No, y que no aguanto más, no la he dejado de extrañar. Dile que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva. Mambo Kings. Mambo Kings. Díselo, oh, oh, díselo, oh, oh, oh, oh. No, no, no. Porque no existe un momento del día en que no deje de pensar en ella. La King Mikel White, Masterpiece. Este es el remix con C-R-U-Z-E-T-O. I can't stop thinking about you. You've been the best thing in your life. Holla at your boy. Pila Record. Nuestra obra maestra.